Mi Dios, en esta mañana estamos aquí delante de ti, reconociendo nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad para, pues, discernir tesoros tan valiosos como son tus palabras. Y por lo tanto, Señor, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para poder hacerlo, para poder entender tus preceptos y verlos como lo que son, más valiosos que la plata y el oro, y poder, Señor, ver de tal manera y con tal magnitud nuestra Biblia, tu palabra, que podamos ver las cosas temporales de este mundo como lo que Pablo decía, como basura. Que, Señor, sepamos apreciar las cosas espirituales a tal grado que, comparadas con las cosas de las cuales estábamos dependiendo, a las cuales estábamos aferrados en nuestra ignorancia antes de conocerte, podamos ver, oh Dios, que lo que viene de ti es infinitamente superior. No hay comparación. Ayúdanos, pues, a apreciar tus preceptos. Te pido, Señor, que nos des en esta mañana una dosis de fe más grande para creer, y, Señor, nos des una capacidad fuerte para decidir, para obedecerte. Y, Señor, que la lección y lecciones que estamos aprendiendo junto con la de hoy, Señor, nos lleven a un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, nuestra fe, nuestro cristianismo, porque estamos hablando, Dios mío, de las cosas que más nos cuesta trabajo reconocer: las finanzas, la cartera. Te pido, Señor, que tú nos ayudes y que me ayudes a mí como conductor, para que el maestro sea tu Santo Espíritu y no mis ideas. Y así, Señor, pueda entonces tener resultado, tener frutos. Bendice, te lo pido, toma en tus manos nuestra incapacidad, insuficiencia y debilidades y flaquezas. Y haznos, Señor, depositarios de una palabra que nos lleve a mejor manera de vivir delante de tus ojos. Pido todo esto en compañía de mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, cuando veíamos la administración de las finanzas en la clase pasada, veíamos cómo tratábamos de encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual, porque antes de esta clase habíamos hablado muy fuertemente, o habíamos destacado lo fuerte que habla la Biblia de trabajar. El que no trabaje, que no coma, con el sudor de tu rostro comerás el pan, ¿verdad? Dijimos que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hablábamos mucho sobre la importancia de ser diligentes, de la negligencia, cómo trae pobreza y esas cosas. Y hablábamos de la importancia de ser insistentes, de perseverar. Dijimos que la diligencia, la solicitud trae frutos, en todo trabajo hay frutos. Y hablábamos mucho de eso, ¿no? Pero, hermanos, esa área de la vida de las finanzas estaría incompleta si no hablásemos sobre la importancia de depender de Dios. Y entonces encontrábamos pasajes como: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Pasajes como: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pasajes como: si vuestro Padre... como dice, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que los piden? Y veíamos, hermanos, que es necesario encontrar un equilibrio entre la fuerza con la que debemos trabajar, que la Biblia nos enseña, y por otra parte la confianza que podemos tener en Dios, porque puede haber personas que trabajan y lo hacen honestamente y todo eso, pero dejan la fe de lado. Pues es que tengo que trabajar, y no vienen a la iglesia, y que tienen que trabajar, y pues no pueden cerrar el negocio ese día porque es cuando se vende más. Pues tengo que trabajar con el sudor de mi frente. Así es. Entonces olvidan la familia, olvidan la iglesia, olvidan las cosas de Dios. Y hay personas que se van al otro extremo, ¿verdad? Y pues yo soy siervo de Dios y vivo por fe, y no van ni al instituto bíblico. Y pues Dios ha prometido darme, y andan sin oficio ni beneficio, visitando a las familias de los hermanos a la hora de la comida. pidiendo dinero prestado a los hermanos que se ve que tienen más dinerito, pidiéndole prestado a la iglesia. Y decimos que vivimos por fe. Creemos que esos versículos se aplican a nosotros y que aquellos no. Entonces encontramos que mientras que unas personas pueden estarse colocando en el extremo izquierdo, el otro se puede estar colocando en el extremo derecho. ¿Cómo podemos equilibrar esas dos fuertes corrientes que la palabra de Dios nos enseña? Entonces hablábamos de eso y dijimos que debemos recordar que Dios es el que nos da las fuerzas para hacerlo, aunque nosotros estamos, ahorita llegamos a ese punto que fue donde nos quedamos. Aunque nosotros estamos trabajando y ganamos dinero con fuerzas y todo eso, es Dios quien nos da las fuerzas, el intelecto, el trabajo, la capacidad, la gracia para hacerlo. También dijimos que debemos recordar que Dios repartió deberes a cada uno. La mujer debe cuidar lo que el hombre debe proveer. También dijimos que el justo por la fe vivirá, que el Señor declaró eso. Y eso nos enseñaba que aunque nosotros trabajamos con nuestras manos acá, duro y todo eso, siempre como cristianos tendremos que dar algún paso de fe. Siempre habrá cosas que nosotros tengamos que hacer por fe. Aunque tengamos mucho y suficiente dinero. Aunque tengamos para pagar la renta, la casa, la escuela, los carros, la gasolina y tengamos todo eso, siempre habrá un paso de fe que dar. Siempre, en alguna área de nuestra vida financiera, siempre habrá algún paso de fe, porque está escrito que el justo por la fe vivirá. Así que no podemos decir, yo trabajando con mis manos lo hago todo. No, es por fe. También es por fe, porque hay muchas cosas que entran en este terreno. Dios puede preservarnos las fuerzas hasta llegar a 80 y pico de años. Y Dios puede ayudar. Bueno, ahí estoy comprando esa casa y es un contrato que va a durar 20 años, 5 mil pesos al mes. Bueno, tengo un buen trabajo, tengo fuerzas ahorita, pero confío que el Señor me dará fuerzas para hacerlo. Siempre hay un paso de fe. Hay un paso de fe cuando decimos, bueno, voy a dejar a mi hijo que vaya a ese evento con los jóvenes, ¿verdad? Le tengo carro, el carro está en buena condición, hay suficiente gasolina en el tanque, le tengo celular. Y ya no necesito de Dios. No, nunca será tal cosa ahí. Siempre necesitamos confiar que Dios lo llevará y Dios lo traerá. Es de Dios que dependen todas las cosas. También aprendíamos, hermanos, que la vida espiritual no está desconectada de los bienes materiales. Y llegamos, hermanos, ahora a la aplicación de entre lo material y lo espiritual. Y eso es lo que deben llenar en sus espacios allí, aplicando el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Regresamos poquito, hermanos, por favor, aplicando, el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Ahí está, aplicando el equilibrio entre lo material y lo espiritual. ¿Cómo podemos aplicar toda esta enseñanza que hemos estado recibiendo? ¿Cómo? Bueno, primero dijimos que el primer paso es que debemos creer en lo que Dios dice. Debemos creer en lo que Dios dice. Y vimos algunos ejemplos que es necesario creer. Uno es este: honra a Jehová con tus bienes y con los primicias de todos tus frutos, y entonces viene la promesa. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Explicamos el versículo también. Siempre hay algo que dice: haz esto y entonces te vendrá esto otro. O sea, hay un precepto y una promesa. Hay una iniciativa divina y luego una provisión divina. Y que es necesario creer. Que es necesario creer. A veces nosotros invertimos ese orden bíblico y decimos, cuando Dios me bendiga, yo voy a dar mis diezmos. Cuando Dios me bendiga, yo voy a ayudar en la obra misionera. Cuando Dios me bendiga, voy a poner a mis hijos en la escuela cristiana. Cuando Dios me bendiga, yo voy a ayudar a la construcción del edificio. Cuando Dios me bendiga, esto y aquello. Y la palabra de Dios no es el sentido que tiene. Es da y entonces te será dado. Hay que creer. Honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros. No necesitamos esperar a ganar mucho dinero para comenzar a honrar a Dios con nuestros bienes. Veíamos también el segundo ejemplo, traer todos los diezmos al alfolí. hay alimento en mi casa, encárgate de que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Ahí veíamos también la importancia de ver esto como una obligación, un mandato, un imperativo de Dios. Traed, haz tu parte y entonces yo hago la mía. Hay que creer en lo que Dios dice. No hay un solo hermano que no haya que haya obedecido a Dios en este asunto y luego tenga que quejarse de que Dios lo dejó. No hay, porque Dios no falla, Dios no cambia. Yo le decía, hermano, si yo le dijera a usted, hermano, paga tus diezmos fielmente todo este año y si Dios no te bendice, yo de mi bolsa te lo regreso. Y te firmo un cheque o te firmo un pagaré. Y usted a lo mejor diría, sale, pastor, sale. Hecho. Entonces yo le diría, está creyendo más en mí que en Dios. ¿Verdad? Y no dudo que habría alguno que aceptara el reto. En el supuesto que yo tuviera tal cantidad de dinero para devolverle a usted que gana, por decir, 800 pesos a la semana, ¿verdad? Que son los que menos quieren diezmar porque es tan poquito lo que reciben. 80 pesos por semana por 52, estamos hablando de que 4,000 pesos. Más o menos quedaría por año, ¿no? Yo le digo, hermano, yo le devuelvo de mi bolsa 4,060 pesos, 160 pesos en final del año. Yo se los devuelvo si Dios no le bendice. Y si usted hace eso, entonces usted está diciendo, yo estoy creyendo más en el pastor, que él tiene más recursos, él tiene más palabra que Dios. Esa es una comparación nada más para decir cómo es importante que nosotros creamos en Dios. Cree en el Señor, cree. Está en crisis económica porque quizá el problema suyo es que no cree. No cree que Dios lo puede bendecir. Y entonces es como se aprieta el puño. Y entonces la codicia, la avaricia, la mezquindad invade el corazón y entonces vienen pensamientos en contra de lo que Dios estableció. Ese precepto es del Antiguo Testamento. Yo conozco pastores que predican en contra del diezmo. ¿Quién sabe qué harán con tanto dinero en la iglesia? A mí se me empieza un montón de palabras, de pensamientos, cuando la raíz de todo es que no creemos en el Señor. Otro ejemplo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera y todo lo que más dice, y entonces como consecuencia dice, bienes y riquezas hay en su casa. Hay que creer lo que Dios dice. El ejemplo número 4 que veíamos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Notemos pues el equilibrio. Es Dios primero en nuestra vida, siempre. Dios es primero en nuestras vidas, ¿no? Al grado que dice el Señor que si nosotros no lo hacemos, estamos robándole a Dios. ¿Ah? Estamos robándole a Dios. Usted debe creer. Estoy consciente de que le estoy hablando en esta clase a hermanos que tienen muchos años. Hay hermanos que no han dejado de diezmar. Gracias a Dios por ellos que la iglesia sigue adelante. Hay hermanos que dan más que el diezmo, con poco o mucho más que su diezmo. Y hay hermanos que diezman cuando el sermón viene y cuando la ocasión viene o cuando ven de plano que el pastor ya está ahogándose y cuando predica llora, entonces dan, ¿verdad? Porque ven la angustia. Y dan por necesidad, dan por compasión, por lástima de la situación. Hay hermanos que no dan por nada del mundo y ya saben. Y hay hermanos nuevos. Hay hermanos nuevos que están entrando a la iglesia, a los cuales les es novedosa esta enseñanza. A ellos es a quienes yo les digo, hermanos, no tome usted el ejemplo de los que se han frenado en la vida espiritual. Tome usted el ejemplo de aquellos que crecen, de aquellos que maduran, aquellos que van adelante. Y usted va a encontrar que esas personas son bendecidas por Dios. No solamente son fieles en venir a la iglesia, traer a la familia, leer su Biblia. Hay algo allá que no se publica. Y este secreto es que ellos pagan sus diezmos fielmente. De sus cuentas, el 10% lo apartan para el alfolí, para la iglesia. El 10% de sus ganancias, de sus tratos comerciales, el 10% de su ganancia en el negocito, en el en el oficio que tienen, el 10% de su sueldo, el 10% de sus honorarios, según sea el caso, ¿verdad? Hay quienes agarran el sobre y ponen diezmo, 200 pesos. Ahí está. Otro, 200 pesos. Otro, 200 pesos. Oiga, qué fiel, dice uno. 200 pesos. Un médico, un abogado, un contador público con despacho, 200 pesos todo el tiempo. ¿Sabes qué está tratando de hacer? Engañar a Dios. 10% es el 10%. A veces decimos, ah, para que se callen, para que crean que estoy diezmando, ahí van, esta cantidad. Yo decidí dar, si usted decidió dar esa cantidad, está bien, pero no la ponga como diezmo. ¿Sí me explico? Y también hay hermanos que agarran el diezmo, toman el diezmo y lo distribuyen a su criterio y a su juicio. Y esto no debe ser así. Traed los diezmos al alfolí. ¿Ah? Aquí está mi diezmo. Quiero que del de mi diezmo, que son $500, $200 le den a la iglesia, $100 que la den a la construcción, otros $100 que se los den a los misioneros y $100 para el pastor. Oiga, yo calladito me quedaba. Pero no es honesto. Si son diezmos, esos $500 son para la obra del Señor. ¿Me entiende? Si usted quiere dar la obra misionera, quiere darle a la construcción, todo eso es su decisión. Pero el diezmo es traer lo que a Dios le pertenece. Ni siquiera es pagarle, ni siquiera es devolverle a Dios lo que, ¿verdad? También, hermanos, y yo tengo estas órdenes muy, muy concretas, aunque hay quienes las desobedecen. Yo creo que no es correcto que el empleador de aquí de la iglesia, hermanos de la escuela, hermanos que reciben un sueldo de la iglesia, de los ministerios, hermana, a mí descuénteme el diezmo. Y usted lo da. Eso no está bien. Eso no está bien. Yo podía decirle, mire, hermano, a todos los que trabajan aquí, esto es su sueldo, menos el 10, me lo quedo y va al fondo. Eso no está bien, porque no es voluntad suya. Eso es de su voluntad. Es que a mí se me olvida hacerlo y no se le debe olvidar. Es que a veces a mí me duele el codo y de una vez para asegurar. No. Debe usted tomar y honrar a Dios. ¿No está de acuerdo conmigo? Entonces, apártelo para Dios de su voluntad. Cada uno de como propuso en su corazón. Y eso es lo que debemos hacer. Bueno, veíamos varios ejemplos. Si oyeres hoy atentamente a la voz de Jehová tu Dios, etcétera, etcétera, te enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Dios promete bendecir, si oímos atentamente la voz de Él, bendecir todo lo que ponemos en nuestras manos. Ok, se me están apresurando un poquito ahí los hermanos del... ¿listos, hermanos? Ok, vamos al segundo paso, hermanos. Vamos al segundo paso. Primero dijimos que debemos creer. Estamos encontrando el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Primero, creer. Segundo, obedecer. Obedecer a lo que Dios dice. Porque entre el dicho y hecho hay mucho trecho. Yo creo. Bueno, ahora obedezca. Ahora falta obedecer. Aunque sea difícil de aceptar, hay que obedecer. Dice la Biblia, traed, tened fe en Dios. Buscad primeramente todas las cosas de Dios y su justicia y todo lo vendrá, lo demás vendrá por añadidura. Es un imperativo, es una orden que es necesario obedecer. La primera acción del creyente en relación a las finanzas y cómo Dios manda que se manejen las finanzas en nuestros hogares es creer. Creer. Vamos a suponer que usted está casándose y está decidiendo junto con su nuevo hogar cómo va a manejar las finanzas. ¿Ok? Antes, sin Cristo, pues se manejaban de una manera. Antes, cada quien. Ahora hemos aprendido que Dios quiere que seamos uno también en el asunto de las finanzas. Vamos a planearlo. Vamos a sentarnos alrededor de la mesa. ¿Qué vamos a hacer? La primera cosa, vamos a creer en Dios. Vamos a creer en Dios. ¿Ok? Se acaba de convertir usted a Cristo. Y ahora usted está ordenando su vida. Está ordenando su vida moral, está ordenando su vida social, está ordenando su vida familiar. Ahora va a ordenar su vida económica. También a Dios se le debe honrar con las finanzas. Entonces usted debe creer en Dios y luego debe obedecer a Dios, aunque haya algo difícil de aceptar. Queremos que las cosas de Dios sean lógicas, sean al nivel de nuestro entendimiento, que sean de acuerdo a nuestra manera de pensar Y cuando es así, pues fácil hacerlo. El asunto está cuando las cosas que Dios ordena no son fáciles de aceptar. Son difíciles. Es ahí donde encontramos resistencia. Es ahí donde nosotros decimos, pues es que debe haber otra manera de interpretar las cosas. Y andamos buscando, oye, ¿tú cómo ves con lo que el pastor enseñó? Y usted se encuentra con que alguien le dice, no, pues así es. No, déjame buscar a otro. Tú eres, ya te lavan el coco. Vamos a buscar a otro. Y busca por ahí a algún rebelde. Y ese otro le dice, pues es que también depende, hay mucho depende. Yo conozco que un pastor predicó que bla, bla, bla, bla, bla. No, usted tiene que creer lo que Dios dice. Es aquí donde Dios dice, honra a Jehová con tus bienes. Y serán llenos tus graneros. Aquí es donde dice, traed todos los diezmos al alfolí y abriré las ventanas de los cielos sobre vosotros y derramaré bendición. Es aquí donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Mientras, eso no necesita ni comentario, no necesita ni interpretación, no necesita nada más que creer. Ahora, yo creo, pastor, muy bien, ¿qué hago? Ahora obedezca. Porque una cosa es decir y otra cosa es sacar la cartera. Es ahí donde está lo difícil. Yo creo, cuando tenga las vacaciones, ándale, que te dan $1,500 de vacaciones, Y tú tienes que sacar $150. Ahí es donde el codo rechina. Ay, se imagina eso. $150. Esa gasolina, eso me alcanzaría para el boleto de uno de mis hijos a vacacionar a Cananea. Las playas de Cananea, ¿verdad? A la metrópoli de Pachuca, ahorita que está Germán aquí. Ah, seguimos, Germán, con ese cantaleta. Estamos. Pugna, ahí vamos. Cananea está más pobre que nunca ahorita, con las huelgas y todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Entonces hay que creer, hay que obedecer. Entonces hay que obedecer, aunque sea contrario, número dos, a lo que el mundo dice. Aunque sea contrario a lo que el mundo dice. El mundo puede decir lo que quiera. El mundo te va a decir, eres tonto, te están explotando, te lavaron la cabeza, allí lo que era lo que te querían, puro dinero, pura sacada de dinero, acuérdate de pare de sufrir, una bola de cosas, ¿verdad? Y que yo vi costales y que yo vi que más acá, pues el mundo puede decir lo que quiera. Nunca vamos a esperar que el mundo esté de acuerdo. No vas a ir con un inconverso y el inconverso le va a decir, oye, qué bueno que dies tu diezmo allí, que ayudes a misioneros y que qué bueno que te felicito. Nunca va a encontrar a alguien así. Si se encuentra alguien así es que está más convencido que un cristiano. Y no tarda en convertirse. Pero no podemos esperar que el mundo diga algo. Porque el mundo es contra Dios todo el tiempo. Crucificaron a Cristo. ¿Qué podemos esperar? Entonces el mundo, hermano, tiene su criterio. No podemos esperar que el mundo apruebe lo que uno dice. La carne, el diablo y el mundo. Y entonces nosotros tenemos que volver otra vez y decir, Dios lo dice, yo lo creo. Ahora lo que tengo que hacer es ponerlo por obra, a obedecer. Aunque parezca imposible de suceder. Marcos 11:22 dice, tened fe en Dios. Una frase contundente. Ahí no cabe ninguna alegato. Nada, allí dice, tened fe en Dios. Ahí no hay suposiciones, allí no hay, es sencillamente, confía en Dios. Pon tu fe en el que todo lo puede. Tened fe en Dios. Aunque parezca imposible de suceder, ¿acaso? Hermano, tú estás en una deuda, te están a punto de quitar la casa, la tarjeta de crédito ya te traen, te robaron el carro y tú ganas 1,000 tristes pesos a la semana y me dice usted, pastor, que si yo diezmo, Dios me va a sacar adelante de alguna manera. Ya le busqué, ya le pedí dinero al hermano A, al hermano B, al hermano Z, al X, al Y y ninguno, ya les debo a todos o al último no me quiso prestar. Me dice usted que si yo honro a Dios, Él me va a sacar de todo esto. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Un hermano decía, un predicador decía, yo le prometo, en base a la palabra de Dios, que el Señor lo va a sacar adelante. A veces esas palabras inspiradoras de grandes predicadores alientan a uno, ¿verdad? Pero a veces eso nos hace confiar más en el predicador que en Dios. Usted tiene que creer lo que Dios dice. Tened fe en Dios. Hay que obedecer. hay que obedecer. Nada más obedezca, ¿verdad? Nuestro tercer paso, hermanos, es perseverar. Perseverar. Muchas de las cosas no las recibimos, no porque no las hacemos, sino porque comenzamos a hacerlas y no continuamos haciéndolas. Uno de nuestros grandes problemas como humanos y como mexicanos es que no somos constantes en lo que hacemos. Perseverar, necesitamos perseverar. Recordemos la palabra de la viuda y el juez injusto. Dice Lucas 18:1, también les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y una viuda, y ustedes conocen, ¿verdad? Y la viuda, dale y dale y dale y dale y dale y dale. Perseveró. Recordemos las palabras de Santiago que dijo, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿A qué se refería? Que somos como las olas del mar, a veces arriba, a veces abajo. A veces invadiendo, a veces retirándose. Inconstantes en todos los caminos. La palabra de Dios dice, quien tal hace no recibirá cosa alguna del Señor. Los abuelos decían, arrancar de caballo y parar de burro. Llamarada de petate. Mucho fuego. Ahora sí, ya voy a dar los diezmos. Ahora sí, 2-3 semanas y luego ya no. Y después hay un remordimiento de conciencia después de 2 o 3 o 4 semanas y ahora sí empiezo a dar diezmo. Y luego ya no. Tomé prestado el diezmo. Nomás prestado. Diosito, la semana que viene te la pago, ¿verdad? Y luego, no, pues ya es mucho. Y entonces ya dejamos de hacerlo. Y luego lo hacemos otra vez. Y decimos, yo diezmo y Dios no me bendice. Bueno, diezma y roba, diezma y roba, diezma y roba. Eso no, entonces no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuál es el problema? Él cree, pero obedece y desobedece, obedece y desobedece. De hecho, no está obedeciendo. Entonces lo que le falta es constancia en lo que hacemos. ¿Cuántas cosas no hemos logrado por falta de constancia? ¿Cuántos estudiantes no terminaron su carrera por falta de constancia? ¿Por qué muchos no tienen casa propia por falta de constancia en su trabajo? ¿Por qué el muchacho no terminó la secundaria ni la prepa o la prepa por falta de constancia? Con falta de constancia. Todo el tiempo la falta de la constancia. Y en el asunto de las finanzas y las cosas de Dios también tenemos que reconocer que no somos perseverantes. Tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes. La perseverancia es importante. Salomón dijo en Proverbios 23:17, inspirado por el Espíritu Santo, las siguientes palabras. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo el tiempo. Así que debemos de creer, segundo, obedecer, tercero, perseverar. Muchas cosas, dice la lección, no recibimos. Muchas cosas no recibimos porque no perseveramos en lo que hacemos. Decimos o pedimos. No perseveramos en lo que hacemos o decimos o pedimos. Yo le prometo a Dios y no lo hacemos. Ahora sí y hacemos un cachito y luego ya no. Perseverar. Le voy a decir algo. Comience usted a diezmar. Sin falta. Sin falta. Pase lo que pase, llueve, truene o relampague, primero que nada, saque usted el 10%, un año enterito, sin faltar, un año enterito, y luego volvemos a platicar, y verá si Dios no lo ha bendecido, verá si Dios no lo ha bendecido. Hermana Betty, ¿va a decir algo? Aún así, si pasa el año, probablemente no se reciba, pero sí se va a recibir. Sí, sí. Sí, y aunque no se recibiera, hay que ser. Dios va a bendecir, ¿no? Ahora, no voy a ser obediente para que Dios me bendiga. Uno debe hacer. Dios promete bendecir. El móvil no es, ahí te va, Señor, pero acuérdate, tenemos un trato. No me vayas a fallar. No, a Dios no se le chantajea. Bueno, la otra cosa, hermanos, que tenemos que hacer, la cuarta cosa que tenemos aquí es esperar. El siguiente paso es esperar por lo que Dios dice. Creer en lo que Dios dice, obedecer a lo que Dios dice, perseverar ante lo que Dios dice y esperar por lo que Dios dice. Debemos ser de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Allá en Hebreos capítulo 6 y versículo, ¿qué? Número 12, ¿verdad? Yo esto, no les he dado el micrófono todavía porque quiero terminar pronto. 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay que esperar. Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene propósitos que cumplir en nosotros. Debemos esperar en Él. Debemos esperar en Él. Quizá, hermano, la pobreza es algo que le acompañe a usted toda su vida. Es posible que así Dios lo haya determinado, pero hay un propósito en eso. Hay un propósito en eso. Dios conoce los corazones. ¿Qué tal si entonces Dios le empieza a bendecir a usted y le da una casa propia y le da un carro para usted, otro para su esposa y hasta chamaco puede comprarse un carro y ese muchacho se le hace un drogadicto? Ese muchacho va a dar a la cárcel, asesina a alguien o se mete en la mafia. ¿Qué tal si eso sucediera? Mejor pobre, ¿no? Mejor pobre, ¿no? Dios ve lo que nosotros no vemos. Yo pienso, hermanos, que mil veces mejor un muchacho pobre en las cosas de Dios que un muchacho rico en las cosas del mundo. Es mejor un muchacho pobre que batalla con taxis y camiones y tiene que orar para que Dios le dé para el camión. Mejor eso que un muchacho con carro propio y gasolina roja todo el tiempo en su tanque y lejos de Dios, apartado del Señor. Vestido como mundano, andando como mundano, que anda en la iglesia un rato y otro no. Mejor eso. ¿No cree usted? No es porque a veces tenemos que esperar años y o semanas o días o semanas o meses o años o la vida entera para una prosperidad económica y esta no llega. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos que cumplir en nosotros. ¿Ok? Lo que sí le aseguro, que la bendición vendrá. La bendición vendrá. Tal vez no a su generación. Tal vez a la generación que sigue. Tal vez no en este momento, tal vez a la mitad de su vida. Tal vez más adelante. Para muchas personas la más grande maldición que han tenido es su dinero. Escúcheme, tal vez, hermano, si usted no le hubiera dado carro a su hija, no andaría como anda. Y tal vez, hermano, que usted que no tiene carro, que anda en camiones y en taxis o pidiendo raite o en un carrito que no sabe si va a llegar, es mejor así. Sus hijos y su familia están en piedad, mejor así. Que con toda la, ¿verdad? Los muchachos saben, hacen ven esos carros y que traen un carro de tal calidad y dicen, ay, yo quisiera eso. Mira, mejor con esos suspiros, a que tú estés suspirando, ¿dónde andará mi hijo a estas horas, a las 3 de la mañana? Un fin de semana. Entonces hay que esperar en Dios. Hay que esperar en Dios. Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Él ha prometido, no te afanes por el día de mañana. Él ha prometido, no nos va a faltar, ¿va? Pero hay que esperar en Él en todo tiempo. Nuestro siguiente paso, entonces, es esperar. Él tiene propósitos. Salmos 37 y versículo 6 dice así, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Hay que esperar en Dios hasta el último momento. Aquí voy a explicar poquito. Hay que esperar en Dios hasta el último momento. A veces Dios prueba nuestra fe. ¿Se acuerda usted cuando Abraham fue ordenado, fue retado por Dios, sacrifícame a tu hijo? ¿Podía el Señor haber detenido a Abraham de que preparara la leña y todo eso? Porque Abraham estaba en serio. Pero Dios lo detuvo en el momento que le iba a clavar la daga a su hijo. En ese momento. Daniel pudo haber sido librado del caer en el foso de los leones desde el principio. Todo ese proceso que se siguió, Dios parecía no hacer nada. Y Daniel fue al foso. Y fue hasta el último momento cuando Dios le cerró la boca a los leones. Hay que esperar en Dios hasta el último momento. ¿Entiendes? Parece que ya, y no, y espera en Dios hasta el último momento. Aguarda al Señor. Cuando parece que ya todo está para la ruina, Dios viene con su liberación. Él lo puede hacer. Hermano Jorge, iba a decir algo. Sí. Agar y que van haciendo Ismael hasta hasta el último momento. Muy bien. Ok, hermanos, espero en Dios que ustedes y yo podamos tomar en serio nuestra responsabilidad y poner por obra lo que hemos aprendido en estas lecciones. Que Dios nos ayude para ser fieles y confiados en Él. Los tiempos vienen difíciles en el futuro, ¿no? Se avecina pobreza, hambre a nuestro planeta. Se avecinan muchos problemas. Es posible que nos toque a nosotros ver algo de la tribulación antes de que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Y se desate la tribulación. Es posible que nos toque a nosotros, esta generación, ver algo antes de ser arrebatados. Pero Él ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Él ha dicho, hay que creer, hay que obedecer, hay que perseverar y hay que esperar. Ahora vamos a ver la clase que preparamos para el día de hoy. Algo sobre el presupuesto en las finanzas. Algo del presupuesto en las finanzas. Voy a llamar su atención, hermanos, al pasaje clave en Proverbios 27. Y quiero que vayan todos allí a Proverbios capítulo 27, versículos 23 al 27. Proverbios 27, 23 al 27. Dice así, Proverbios 27, 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Aquí está hablando del medio de vida más popular que existía en aquel tiempo, el manejo de ovejas y cabras. Mucha gente, como aquí la mayoría, son empresarios, profesionistas. En aquel tiempo, pues, los ricos eran ganaderos. Eran ganaderos. Entonces, dice el Señor, y aunque tiene, por supuesto, otras aplicaciones, el pasaje, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. La aplicación que les traigo aquí es, sé diligente en ver por la forma en la que llegan tus ingresos. Y mira con cuidado por tus ingresos. Porque las riquezas no duran para siempre. Aparecerá la grama, vendrá la hierba. En otras palabras, pueden venir tiempos de escasez. Puede cerrarse la fábrica donde trabajas. Puede que el oficio o la profesión que escogiste de pronto ya no tenga resultado. Tú tienes ese negocio y es próspero ahorita, qué bueno, pero pronto pueden cambiar las cosas y ya no se vende lo que usted vende, o ya no se necesitan los servicios de un profesionista con la profesión que usted tiene, y cambien las cosas. No, un médico siempre lo necesitan. Bueno, llega el tiempo de puras especialidades y el médico general no es muy favorecido, a menos que te metan en el seguro y está duro en el seguro. No, un maestro le va bien, pues puede que el sindicato de maestros cambie y eche a perder todo. Aparecerá la hierba, aparecerá la grama y dice, y va a haber escasez. Entonces dice, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de la leche de las cabras para tu mantenimiento. Como que está diciendo aquí, aprende a distribuir lo que tienes. Las ovejas y su lana, pues es para los vestidos. La leche de las cabras, pues para hacer quesos y para el mantenimiento tuyo y de tus criadas. ¿Qué otra cosa dice ahí? La lana para los vestidos y los cabritos para el precio del campo. Eso los vendes para la carne, para lo que sea, lo que esté diciendo. Una especie de distribución. Este pasaje, junto con el otro que les voy a mostrar, me parece suficiente para que aprendamos que es necesario administrar de una manera más sabia los recursos que Dios nos da. Si vamos a hablar de manejar presupuesto, no nos estamos metiendo necesariamente al mundo secular. Yo creo que es de todo sabido que Dios quiere que uno cuide lo que Dios le ha dado. La Biblia nos habla que no debemos ser disipadores de los bienes. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da, ¿no? Y en Proverbios 13:23, vayan allí unas páginas atrás y vean este precioso versículo. Proverbios 13:23 dice así: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Dígame usted, si quiere participar, ¿cómo explica este versículo? ¿Qué podemos entender? En el barbecho del pobre hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Qué opina usted, hermana María? ¿Qué piensan? La hermana dice, no es que, lo que está diciendo ahí, que no siempre el pobre es pobre porque no tenga, sino porque no sabe manejar, echa a perder lo que tiene. ¿Qué dice, hermana Dora? ¿Será? ¿Será? Sí, no, sin duda que sí, a veces es verdad. ¿Será eso cuando dice se pierde por falta de juicio, se refiere a que no hay trabajadores para que le recojan? ¿Qué dice, hermana Virginia? Cierto. Vuelvo a recoger otra opinión. En el barbecho del pobre hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Qué piensa, hermana Hilda? A veces nosotros mismos, por no obedecer, no creer, no saber esperar, perdemos todas las bendiciones que el Señor nos tiene. A veces por no saber leer, obedecer, esperar, perdemos todas las bendiciones que Dios quiere darnos. ¿Quién más? A ver, hermano Jorge. Yo pienso, no sé si se acuerde que yo le he comentado a usted de que por la reclamación a Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? Bueno, ustedes saben. Sí. Entonces, nosotros mismos, como dice la hermana, atoramos, tocamos una maldición que el Señor no nos da. Ha de decir Dios, ¿tú crees que yo soy malo? ¿Tú crees que yo tenía una bendición mejor para ti? Pero pues ahora no te lo voy a dar. Falta de juicio. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? De alguien que está muy amolado y dice, si yo tuviera unos Ay, unos 25 mil pesitos y yo los invertiría. Compraría una carretita de tacos y me pongo allí. Y usted va y toca puertas si no hay nada. Al fin alguien le presta ese dinero, ¿verdad? Le dice, ok, mire, señor, señora, le voy a prestar este dinero. Se los encargo mucho porque, mire, son mis ahorritos. No, no, no se preocupe, mi negocio va a dar y todo eso. Y ahí tiene 25, en su vida había traído 25 mil pesos en la bolsa. Entonces va a su casa y le dice, familia, tengo dinero, nos vamos a ir al sur, ve, cómprate los boletos en avión, todos nos vamos a ir en avión. Y se van en avión al sur. Y se la pasa de caché allá. Y luego regresa y dice, pues voy a ver si encuentro una carrita de 5 mil pesos porque se gastó 20 mil. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. En otras palabras, a mí me parece que ese versículo está diciendo el pobre no siempre es pobre por pobre, sino por tonto. No dice así la escritura, ¿verdad? Estoy siendo muy agresivo en la... sí, Enrique. Ajá. Eso sucede mucho en Aguinal. Hola, sin conversos, olvídese, ni ¿verdad? ¿Una mano se alzó por ahí arriba? Sí, hermano Garza. Esa explicación que el hermano da, dice, administramos nuestro dinero más en base a nuestros gustos que a nuestras necesidades. Y eso se le llama falta de juicio. Ahora, la clase que tengo, hermanos, y ya nada más me quedan como 10, 15 minutos para el horario, tiene que ver con este presupuesto. Me voy a ir rápido, pero quiero llegar al último punto, porque allí les tengo algunas preguntas que nos pueden ayudar a reaccionar. Vamos a ir al punto número uno rápidamente, hermanos, en la pantalla. Y vamos a poner la palabra, entendamos lo que es un presupuesto. Un presupuesto, hermanos, es un estimado de ingresos y gastos que tenemos en el hogar. Es una estimación, es un cálculo que vamos a hacer de cuánto recibimos, cuánto gastamos y cómo sería mejor gastar nuestro dinero. Yo estoy convencido que mucho de lo que nosotros tenemos en necesidad es por falta de una buena administración de nuestro dinero. Yo recibía mi sueldo en los primeros tiempos de mi ministerio, recibía por mes. Y el mes se hace larguísimo. Hasta el 28 de febrero se nos hace lejísimos. Los meses de 31 días se nos hacen largos porque no llega el dichoso cheque. Son 4 semanas y todavía varios días. Entonces, hermanos, ¿qué pasaba? Lo poquito que recibíamos en la primera semana se nos iba. Las 3 semanas eran agonía, eran andar buscando latas sorpresa. Nos llevaba el misionero un montón de latas sin etiqueta y no sabíamos lo que tenía, ¿verdad? Y pues a entrar en las latas sorpresa, abrir eso, pues que son, quién sabe qué será, verduras, que son artichoques, que no sé qué. No, hombre, esa cosa está muy feo, ¿no? Y a ver esta otra, a ver si salía una de chili beans. Ya salió de chili beans, ya le hicimos, ¿no? Porque salían de esas varitas feas que venden, ¿cómo se llaman? Espárragos que saben a purga. Entonces alguien nos dijo, mira, otro misionero me dice, no seas tonto, cuando te llegue el cheque, divídelo en 4 sobres y sujétate a la primera semana el primer sobre, no toques el segundo sobre, limítate a ese sobre. Y llega el lunes, dice, ya no tiene nada, pero sabes que tienes el segundo sobre, y mira que lo comenzamos a hacer. Y sucedía a veces que nos quedaba un cachito del primer sobre. Hombre, nos sentíamos ricos porque le sumábamos al segundo sobre y luego el segundo sobre tratábamos de ahorrarle poquito más para decir, nos quedó más. Y era más emocionante que angustiante. Pero eso nos libró de la quiebra. Entonces lo hicimos, sobre número uno, prohibido tomar el sobre dos, prohibido el tres, prohibido, más prohibido el cuatro, ¿no? Porque al principio, miren, nosotros estábamos recién casados, nos íbamos a las hamburguesas en Algodones, un triste lugar de hamburguesas que tenían, no sabían a gloria las hamburguesas, hasta el papel nos queríamos comer. Le compraba una coca a ella, otra coca yo, y una hamburguesa ella, y papitas de esas así. Híjole, eso era una delicia, pero después se nos fueron quién sabe cuántos pesos. Y yo recibía 2.500 pesos al mes, sin los tres ceros, con los tres ceros, que no, imagínense. Era una escasez. Entonces, nos falta juicio. Le digo yo, a veces todo lo que tenemos es que somos bien mal gastados. Tiramos dinero, gastamos dinero en muchas cosas, entonces, que no son necesarias. Vamos a tratar de aprender esto. El presupuesto es un plan determinado con anterioridad, predeterminado, para hacer mejor uso del dinero en base a experiencias pasadas. ¿Cuántos pagamos de recibo, el último recibo de luz? Entonces calculamos cuánto va a venirnos de luz. No puedo cambiar el hecho de que tengo que pagar la luz, pero quizá puedo cambiar que ese recibo llegue mejor próxima vez, que le baje. Entonces, tengo que pensar cómo puedo bajar el consumo de electricidad. Y mire que hay muchas maneras. Felipe Calderón dice, dame tu viejo por uno nuevo. ¿Sabes qué está haciendo? Dame tu refrigerador viejo y yo te doy uno nuevo. ¿Por qué? Por buena gente. Porque eso ahorra electricidad. Oiga, entonces quiere decir que si hago ahí movimiento. Sí, si le hablas a un electricista y que te recheque la electricidad. Pero no tengo. Bueno, tendrás que sacrificar algo porque eso te va a traer beneficios a la postre. Porque yo tenía una conexión en la casa que un hermano me hizo, ¿verdad? Me puso un piso, pues albañil él, ¿verdad? Hizo unas conexiones de cables ahí como él pió un alambre más gordo con uno más flaco y pega la luz y sale. Y el recibo de luz estaba por las nubes. Entonces un día le dije a un electricista, hermano también, y destapó todo eso y dice, pastor, tiene un fugadero de electricidad aquí. Puso un cable de un solo calibre desde el cable de allá hasta todo eso. Oiga, y bajó la luz increíblemente. Yo no sabía que por esa causa se puede consumir más electricidad. ¿Sabe usted que si usted tiene conectada la tele, aunque no lo esté usando, conectado el celular, conectado esto, conectado aquello, está consumiendo electricidad? Hay cosas que otros saben, que uno no sabe, que si uno pide consejo. Yo me asombro de algo, le voy a decir de una vez. Hermanos que no tienen para comer, no tienen para el camión y los hijos andan con celulares. ¿No? Y caro. Oye, trae el sí, pero lo tengo con tarjeta. Es más caro. Y uno dice, ajá, vendiendo nopales con celular. Flashando ajeno. Y con celular. ¿Qué está pasando allí? Que no merece un celular. Claro, que tenga tres celulares, si puede. Lo que está pasando es que no sabe administrar sus ingresos. No sabe administrar. ¿Y cuánto como ellos, nosotros, que decimos tener inteligencia, estamos cometiendo? En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Por falta de juicio. Quizá no es más trabajo lo que tú necesitas, no es más ingreso lo que yo necesito, es más sabiduría. Entonces, el presupuesto nos ayuda a eso. ¿Por qué? El presupuesto sirve para crear, ya les puse ahí, identificar, analicemos de qué sirve un presupuesto, identificar las fuentes de donde nos llega el dinero. Letra A, identificar. Letra B, dirigir el dinero hacia las metas trazadas. Eso no va a servir el presupuesto. ¿De dónde nos viene el dinero? Le voy a decir una sorpresa a usted, una noticia. No todo lo que usted recibe es del sueldo. Le llega dinerito de otras partes. Sí llega. Más que no se da cuenta uno. Ah, usted pastor, porque me dan ofrendas. No, a mí casi no me dan ofrendas. Si usted se pone a pensar, dinero nos llega de otras partes. A veces sorpresas, a veces bendición inesperada de Dios. A veces, oiga, ¿no le ha pasado a usted que se pone un saco, un pantalón y anda un billete allí? El gusto que le da a uno, ¿verdad? Más cuando dice, Dios me puso el billete allí. No, lo que pasa es que te olvidó. Ya todo lavado, pero no le hace, lo plancha y ahí lo pone. Ahí, Y va con un viejito que en el negocio para que no vea bien que está el billete todo gastado. No, va con el mano rojilla ahí para que no lo vea tan deslavado. Identificar de dónde vienen las fuentes. Identificar de dónde vienen las fuentes y saber qué es lo que estamos haciendo para que recibamos el dinero. ¿Estamos recibiendo todo el dinero honestamente? ¿Es nuestro dinero 100% honesto, limpio? Ah, también nos ayuda a controlar, dirigir el dinero hacia las metas trazadas. Controlar a la familia para que no me gaste más de lo que se debe gastar. Letra C es controlar. Letra D, crear confianza en la sabiduría del líder del hogar. El hombre es el que debe de administrar las finanzas del hogar. De esto vamos a hablar en su momento. Concientizar, letra E, a los miembros de la familia acerca del esfuerzo que requiere el sustento y los costos que exige la vida. Concientizar a los miembros de la familia, hacerlos conscientes de lo que cuesta la vida, ¿no? Usted le da a sus hijos o no les da dinero, nomás los lleva y usted les paga lo que ellos quieren. Ellos no se dan cuenta. Dígales, ¿sabes qué? Tienes $20 tú, $20 tú. Suponiendo que ese es el nivel de usted. Y vamos al otro lado. Gasta lo que quieras. Pero están $20, esto, todo tu límite. Ellos se van a dar cuenta que $20 se van así. Ay, vamos, ya no quiero hamburguesa, quiero hometown. ¿Okay? No, ya no quiero hometown, quiero chilis. ¿Está bien? ¿Qué vas a pedir? Oye, qué caro. Tú lo vas a pagar. Tú lo vas a pagar. Y, no, mejor vamos a McDonald's. Vamos al Costco. Al Costco ahí, ¿sabes? Esos guinotes ahí más enchilosos que nada, ¿no? Y se está concientizando. Pero usted da y da y da y da y da y da y lo traen como bruja todo el tiempo, bien chupado. Porque no concientiza a la familia. Hacer un presupuesto ayuda a concientizar a la familia, a los miembros de la familia. Letra F, mantener al mínimo los conflictos familiares por esta causa. No se imagina la cantidad de conflictos que hay. Yo me río, hermanos, porque si les cuento historias de los conflictos familiares que se presentan por causa del dinero, da risa. Porque son auténticos conflictos, tan ridículos, pero son auténticos problemas en los hogares. Una de las principales causas de problemas matrimoniales es el dinero, es el manejo del dinero. Un hombre le dijo a su esposa, mira, hasta aquí te mantuve, te toca a ti. Y quiero que me des lo que yo te daba a ti. $500 para que te vayas al otro lado, lo quiero. Ándele, se le cambió el chip al cuate. Y ahora dice, pastor, no me alcanza, no sé qué hacer, dígale que no sé qué. Y ahí anda uno de refén. No, es que hay muchísimos conflictos en el hogar por causa del manejo del dinero. Sí, hermano. Muchas veces para evitar esos conflictos les dan. Ajá. Los niños desde chiquitos empiezan a que dame. Así es. Y le dan los papás para que vaya y gaste todos los días a la tienda. Hasta tres veces y compra pura porquería. Uh-huh. Hasta les dan mal el cambio a los niños, pero uno con tal de no tener conflictos, ajá, le da. Así es. Hay tanto que decir sobre este asunto, de verdad. Veamos, hermanos, una guía para un presupuesto, una sugerencia. Hermano Jorge. Que pasemos a otro punto. Sí, señor. Yo a mis hijos les digo a veces que como usted dice, dame esto, dame lo otro. Y un día le dije a mis hijos, porque vi un cierto reclamo, le dije, oye, ¿no te das cuenta que en las tortillas, en la leche, el pan y todo eso? Se van gastando, pero tú ganas, pues sí, pero esos gastos que ustedes hacen y que son necesarios, pues se va el dinero. Ahora le digo, pues si quieres, pues ponte a trabajar conmigo y ver cómo se va ahora le echo sandía. ¿Y traes sandía ahí en la chatarra? Se va conmigo a veces. O a él le digo, mira, tú me dijo que queda en la casa de la camioneta. Agarra tierra y vete a vender. Cuesta trabajo. Bueno, ya vamos a ir adelante, hermanos, porque la historia del hermano Espiricueta va para largo. Es cierto, a veces pues damos y damos y damos, pero ya que el muchacho empieza a tener conciencia, ya sabe lo que es el. Vamos a una guía, veamos, número tres, una guía para un presupuesto. Primero, número uno, nuestro presupuesto, vamos a decir, Dios es primero, amén. ¿También en el dinero? También en el dinero. Entonces, diezmos y ofrendas para Dios. Es lo primero que da, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. De todo, lo primero es Dios. Veamos esa aplicación que tiene el versículo también. Primero que nada, llega mi quincena y lo primero que hago es apartar los diezmos y las ofrendas que voy a dar para Dios. Esto es lo que prometí, esto es lo que Dios requiere de mí, aquí está. Aquí está, no se toca, se mete en un sobre, se sella, se pone allí y esto va al alfolí. Esto ni tocarlo, esto es de Dios, no es mío, esto es de Dios. Si tomo ese dinero, estoy sacando, extrayendo de lo que no es mío. Letra B, alimentación. Quizá después, luego, pues hay que sacar dinero. ¿Cuánto voy a gastar en el mandado? No se dice mandado, se dice Calimax. No voy al super, voy a la comer. Montón de mentiras que nos dice esa gente. Alimentación. Tengo que comprarle a mis hijos calzado, vestido, uniforme. Otra cosa del presupuesto, tal vez esa letra C la pongo un poquito más adelante, más abajo, y pongo antes vivienda, renta, luz, agua, gas, teléfono, etcétera. Letra E, colegiatura, educación, uniformes, libros, cuotas, cuánta cosa pide la escuela. Aunque no sean de paga, se gasta mucho en educación de los hijos. No lo tenemos presupuestado, por eso es que nos cuesta tanto trabajo pagar la educación de los hijos. No lo tenemos considerado en nuestra mente y no lo tenemos considerado en nuestro presupuesto. Queremos que la colegiatura de los hijos salga de algún extra, salga de alguna bendición, o que se aguanten, o que me esperen, o que acabos, que tienen, que el de la iglesia, que no sé qué, que no sé cuándo. Lo digo por experiencia en nuestra escuela. Tiene que presupuestar la educación de sus hijos. Una de las cosas más importantes de la vida es el pago de la educación de sus hijos. Más importante que comprarle llantas y rines cromados a su carro, más importante que el estéreo, más importante que el Costco y más importante que los antojos y cosas así, es la educación de los hijos. Hay que apartar un presupuesto para la educación de los hijos. Letra F, transportación, gasolina, autobuses, taxis. Letra G, médicas y medicinas. Letra H, vacaciones y días de campo. Letra I, miscelánea, es decir, varias cosas. Y letra J, imprevistos. Conste que no le puse allí una línea de que diga ahorro, pero hay una de las cosas que debemos hacer de ahorro. ¿Sabe qué? Tenemos que hacer un análisis para el presupuesto y lo voy a dejar para la clase que viene, aunque nos lleve toda la clase, porque tenemos algunas cosas allí muy interesantes en las formas que podemos aprender de cómo equilibrar el presupuesto. Lo vamos a ver el próximo domingo. Lo voy a dejar allí y porque ya vamos a entrar ahora sí a versículos bíblicos. Vamos a ver el apoyo bíblico del presupuesto. No deje de venir y no deje su hoja allá en la casa. Voy a mandar a hacer más copias. Claudia, me ayudas a recordar más copias de esta lección y tenerlas ahí para los hermanos que vengan. Porque vamos a ver cómo puedo yo mejorar mi presupuesto, cómo puedo yo hacer que mi presupuesto sea mejor. Y verá usted en base a la Biblia que usted va a mejorar en base a la Biblia. Si usted y yo ponemos por obra lo que dice la Biblia en cuanto a presupuesto, vamos a mejorar nuestro nivel económico. Nos va a ir mejor. Vamos a administrar. El asunto de las finanzas no es desconectado de la vida espiritual. Dios tiene interés en que nosotros salgamos adelante y Él está dispuesto a ayudarnos. ¿Oyó eso? Entonces vamos nosotros a entenderlo, vamos a poner en sintonía con Dios. Y vamos a aprender algunas cosas que la Biblia enseña, que son muy prácticas y objetivas para saber mejorar nuestros ingresos y administrarlo bien. Acuérdese de este pasaje: en el barbecho del pobre hay mucho pan. Sí hay, sí hay, sí hay, pero se pierde por falta de juicio. Sí hay, pero no estamos administrándolo bien. Vengan temprano, próximo domingo, Dios mediante, y vamos a ver este tema. Amén. Vamos a terminar. Señor, te doy gracias por haber estudiado estas cosas. Te pido que la inquietud, la curiosidad, lo que sea que se haya generado en la clase, redunde, Señor, en una decisión de obedecerte a lo que tú dices, de creerte en lo que tú dices y ser perseverantes en lo que tú dices. Te pido, Señor, que aumentes nuestra confianza, nuestra capacidad de esperar en ti y nuestra capacidad de creer en lo que dices. Señor, si decisiones a estas alturas ya se tomaron como debiera de haber sucedido, ya ayúdanos para ser perseverantes y fieles en las decisiones que tomamos. Ayúdanos, Señor. Quizá aquí hay hermanos que no sabían que hay que diezmar. Hay hermanos que están tratando de disfrazar los diezmos. Hay hermanos que están tratando de evadir esa responsabilidad. Ayúdanos para ser obedientes, porque allí es donde está la bendición que tú nos dices en tu palabra. Aplica, Señor, pues tu enseñanza a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos.